Hola, yo soy Ángeles Oliva, trabajo en radio experimental, creativa, artística, como queráis llamarle, en otras radios. Y yo soy Toña Medina y trabajamos juntas. Y trabajo con Ángeles Oliva. Y a veces, analizando por qué hago radio, me da la sensación de que he llegado a la radio de una forma muy casual, pero me siento muy cómoda en este medio y me sirve para expresar muchas cosas. Yo no llegué para nada casual. Yo, cuando tenía 18 años, un día yo quería hacer periodismo, pero entré rebotada a sociología, cosa de la que nunca estaré más contenta. Me quedé en sociología porque me interesó mucho más, pero la primera vez que fui a un estudio de radio me apunté a un tallercillo con 18, 19 años, y la primera vez que pisé una emisora local en un municipio de Madrid, en Leganés, y abrieron el micrófono y no me acuerdo lo que dije. Lo que recuerdo es que volví a casa de mis padres levitando a un metro por encima del suelo. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Nos conocimos en el Máster de Radio Nacional de España y Ángeles estaba sentada, yo estaba sentada en la última fila y creo que Ángeles también, ¿no? Tú estabas por ahí. Y entonces Ángeles hizo una pregunta muy inteligente al profesor. Yo no me acuerdo qué es, pero hizo una pregunta muy inteligente y yo pensé, esta va a ser mi amiga. Y entonces yo ahí me curré un poco el contacto con Ángeles y luego fue surgiendo la relación laboral, pero de una forma muy, muy casual. O sea, hay una parte casual y hay otra parte que luego te das cuenta que no es tan casual, porque tenemos una sensibilidad para la radio. Siendo personas muy diferentes, tenemos una sensibilidad para la radio muy parecida. Pero fueron surgiendo cosas y nos empezamos a proponer hacer esas cosas juntas. La primera fue Pingüina, que fue ese programa o esa pieza que hicimos para el Open Radio en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que ganó el premio. Y ella y yo habíamos pasado por Siglo XXI Radio 3 en diferentes momentos, pero creo que fue ahí ya cuando empezamos a compartir experiencias, ver que nos diferenciábamos mucho del resto de ese máster, que la gente hacía un tipo de radio pues que a nosotros nos parecía que era repetir cosas que se estaban haciendo en la radio generalista y que a nosotras no nos interesaba tanto. Entonces, bueno, ahí surgió la colaboración y luego fueron surgiendo más proyectos, porque a raíz de Pingüina nos salió esta sustitución en Radio 3, que es edición limitada, y todo fue ya seguir para adelante. Es ella la que me dice, pues ahí no sé qué certamen, no sé qué, ¿qué te parece si hacemos una pieza? Y yo, pues estupendo, y la hacemos. Y luego también hay piezas que hemos hecho que han surgido de la necesidad, como comentaba antes en la conferencia, de la necesidad de expresar algo. Por ejemplo, la de el día después de un encuentro sexual con alguien nuevo, ya llevábamos meses diciendo, qué ganas de hacer algo, qué ganas de hacer algo. Y ya nos pusimos a ello y estuvimos además intentando hacer una cosa sobre cuentos, que nos documentamos muchísimo y acabó en una carpeta que tenemos por ahí que se llama Cuentos. Y luego, pues por cosas de la vida dijimos, hey, nos apetece hacer algo que sea como más positivo, que a veces parece que te tienes como a lo más serio, más dramático, y nos apetece hacer, pues contar las sensaciones que alguien tiene después de pasar la noche con alguien nuevo. Arrancamos con el formato de Casa Encendida antes de que la Casa Encendida se inaugurara. O sea, yo fui a una de las ruedas de prensa, para un reportaje para Radio 3, para Siglo XXI, y fui allí y entonces me enteré de las líneas de trabajo que había en la casa y que había una línea de trabajo con radio, y presentamos un proyecto, nosotras. Pedimos una entrevista y ellos fueron muy receptivos desde el área de cultura, que es para la que trabajamos. Ignacio Cabrero, que es el coordinador del área de cultura, que es, bueno, es el 80% de las actividades de la casa, pues siempre nos apoyó, siempre confió en nosotras. En aquel momento justo nos dieron el premio del CCCB y eso a él le interesó mucho. En aquel momento empezamos a hacer edición limitada en Radio 3, él empezó a escucharlo y entonces me dijo un día, me acuerdo, por la calle, es que yo quiero que lo hagáis vosotras porque para mí esa radio se acerca al arte y yo quiero que la radio que se haga en la Casa Encendida sea así. Y nosotras le dijimos, pues claro, pues hacemos un proyecto, y no ha habido ninguna imposición. La verdad es que no, al contrario, ha sido todo un proceso que ha ido creciendo, que empezó solo con talleres, luego fuimos haciendo reportajes puntuales, hasta llegar a hacer un programa de una hora semanal y de hacer un montón de actividades más que hacemos ahora. Y el proyecto ha ido creciendo y siempre con el apoyo y la confianza de la casa, de Ignacio y de Pepe Guirao, que es el director. Y los resultados de los talleres son muy buenos, el programa les gusta, pero no hay ningún condicionante en cuanto a los contenidos del programa, ninguna imposición a la estructura, en el estilo. Yo creo que mucha confianza. Seguimos un esquema. Cuando nosotras ideamos Cápsula, lo que hicimos fue idear unas secciones. Las secciones que hoy hemos hablado en la conferencia, pues la sección de atletas, hecha por los alumnos que pasan por los talleres, o la sección de reversible, que recoge sonidos de la casa. Porque esa estructura nos permite que cada semana hagamos el trabajo de rellenarla y no de tener que crear una nueva estructura cada semana. Siempre la hemos dejado lo suficientemente amplia como para hacer pequeñas, para que sea diferente o meter pequeñas variaciones. Es decir, hacemos tres o cuatro reportajes por semana. Pues los reportajes no son todos exactamente igual siguiendo una misma estructura, sino que nos permitimos hacer variaciones. Pues aquí vamos a meter muchas locuciones, o aquí solo una locución al final, o aquí vamos a hacer un juego entre dos voces. Hay esa libertad para meter cosas nuevas y para la creatividad, pero siempre manteniéndonos por un esquema general. Porque, como nos decía hace poco una chica, que Laura Aragoneses, que pasó por los talleres y que empezó a hacer su propio programa en Radio Círculo, pues nos preguntó una serie de directrices para hacer este programa al diseñarlo, y le dijimos, sobre todo, hazte una estructura, porque si no te vas a volver loca cada semana, vas a perder mucha energía y mucho tiempo intentando fabricar algo de la nada. En cambio, si tienes esa estructura, es simplemente rellenarla y te permites hacer cosas imaginativas y bonitas en otros aspectos, o sea, ya profundizando más en esa estructura. Como hacemos un programa para la Casa Encendida, sobre la Casa Encendida, yo creo que va enfocado para un público que frecuenta la Casa Encendida. Pero es que la Casa Encendida frecuenta un público muy amplio. Van niños, porque hay talleres para niños, y también hay espectáculos los fines de semana para niños, y también hay actividades para personas mayores. Pero luego hay un sector de público que frecuenta la Casa Encendida, pues que es más joven. Bueno, es que ya no sé a qué llamar joven, pero con inquietudes artísticas. Yo creo que ese es el público al que sobre todo se dirige Cápsula, por el tipo de formato, de estilo. Sí, por el tipo de lenguaje que utilizamos. Yo creo que hay gente así que se atemoriza, se sorprende, y luego hay sorpresa. Esto sobre todo a través de los talleres es lo que vemos. Hay sorpresa, hay gente que dice, pero esto es radio. Ah, pero esto se podía hacer. Ah, pero esto me gusta. Ala, pero esto es lo que yo quiero hacer. O esto es lo que buscaba. O esto. Y luego hay gente que no, que se vuelve a agarrar corriendo a lo que conoce porque le interesa más, o piensa que esto no le va a dar salidas profesionales, lo cual es cierto, no le va a dar salidas profesionales, y entonces quiere seguir haciendo boletines informativos y programas como los que contaba Toña Magazines. Yo a veces también veo reacciones, sobre todo en los talleres, de, pero esto es muy diferente, ¿no? Esto no se había hecho antes. Por eso también nosotras hemos recalcado en la conferencia que sí, que esto se hacía antes, que esto no es nada nuevo, porque como ahora el panorama está así, pues parece que no existe otro tipo de radio, o que nunca se ha hecho, pero sí se ha hecho. Bueno, no trabajamos solo para la casa, hemos trabajado este verano con el MUSAC, con el Museo de Arte Contemporáneo de León. Hemos impartido allí un taller en verano para adolescentes. Y además, sin estudio de radio, haciéndolo todo nosotras, y salió muy bien. Pues la radio generalista, lo que puedes escuchar si pones Radio Nacional, si pones la SER, Onda Cero. Es una radio que se divide sobre todo en grandes magazines que duran 4 a 6 horas, por la mañana siempre dirigidas por hombres y por la tarde por mujeres. Esto es un poco como el esquema que hay ahora en la radio generalista. Nosotras, la radio que nos gusta y la radio que entendemos no es así, porque en ese tipo de radios, cuando las escuchas, te da la sensación de que se están rellenando horas, y es una sensación que transmite, bueno, que aburre, ¿no? Eso del ritmo que hemos hablado hoy en la conferencia, allí es muy difícil mantenerlo. Cuando tienes una tertulia de una hora o una hora y media de 4 personas que están todos los días hablando de actualidad, y que muchas veces pues se te hace duro, porque es una hora de gente hablando y no hay ni un miserable fondo musical, o sea, nada que alivie eso. Yo ahí veo que hay un poco cuidado de la forma y también que hay poco cuidado a la hora de la selección musical. Es, cuando escucho Radio Generalista me da esa sensación. Existen otros tipos de radio que no son tan fáciles de encontrar. Por los talleres que nosotros hacemos en la Casa Encendida, hay muchas personas que o venían ya enamoradas de la radio o se han quedado enamoradas de la radio y que hacen cosas muy interesantes en radios comunitarias y también en radio por Internet. Como ahora es posible hacer radio por Internet, pues con pocos medios técnicos puedes hacer cosas muy interesantes. Para mí, Internet abre una vía muy interesante para hacer otro tipo de radio, pero la pega que tiene es la sobreinformación. O sea, que cómo encontrar buena radio en el mare magnum que es Internet. Porque yo, que soy una persona interesada en la radio, que trabajo en la radio, me cuesta muchísimo encontrar programas que me gusten en la radio, sobre todo esos programas que yo encuentro no es porque esté buscando todo el día en Internet, sino porque conozco a alguien que me lo dice, es más por boca a boca. O, por ejemplo, cuando estuvimos en la Bienal de México, porque nos dieron aquel premio por el programa que hacemos en la Casa Encendida, pues conocimos a estos chicos de La Tribu, que tienen el podcast de La Tribu, y conocimos a Los Triserables, aunque Los Triserables cuelgan muy poquitas cosas en Internet, pero gracias a esos contactos que haces, el contacto humano, pudimos luego escuchar sus programas por Internet. Me gusta mucha gente que está en Radio 3. Me gustan por diferentes razones el equipo que hace Siglo XXI de Radio 3, que son varios profesionales. Me gusta Carlos Faraco también en Radio 3. Me gustan las cosas que hace Carlos Hurtado, aunque no esté en ninguna emisora ahora mismo. Bueno, cuando quiero información pongo la SER, cuando quiero música pongo mis discos y escucho poca radio. También porque trabajamos con sonido y es, yo cada vez valoro más el silencio. Y yo porque me interesa mucho la música, bueno, cierto tipo de música, y soy un poco junkie de las novedades, ya me lo empiezo a ver, y entonces estoy como siempre escuchando cosas porque quiero oír cosas, lo que está saliendo nuevo. Nunca sabes si hay alguien al otro lado, nunca sabes cuánta gente te estará escuchando, si no habrá nadie, siempre existe ese temor de alguien me escucha. Bueno, habíamos llamado así a la conferencia. Sin embargo, cuando hay una respuesta es muy gratificante, ¿no? Te da una... Me parece que esa es la magia también de la radio.